Begoña Olabarría, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Orozco. Eguerdión. Eguerdión. Bueno, que va a haber unos cambios en la programación de Don Iván Aretoa y queremos que nos cuente un poquito en qué consiste y por qué van a realizar esos cambios. Bueno, pues estos cambios consisten básicamente en una prueba. En una prueba que como objetivo tiene un poquito buscar la diversidad de actos de cara a planificar el calendario de actividades del Areto. Sería, en realidad, es una prueba de durante marzo y abril para poder saber lo que gusta o lo que quiere la gente de cara a la siguiente temporada, que sería de octubre a abril. Es como una especie de test, ¿no? Sí, es un poquito de tanteo, pues a ver la gente lo que le gusta o cómo responde la gente. Es una prueba de 2 meses. El objetivo es ese, planificar el calendario del año que viene. Porque, bueno, pues entendemos que hay asociaciones, muchas asociaciones en Orozco que trabajan este tipo de actos, actos tales como la música, que le tenemos ahí a la coral, el ámbito del teatro, que lo trabaja un poquito, pues Verbas Cultural Carte, o con unos actos en Navidad y en fiestas, y bueno, pues están un poquito limitados, ¿no?, a la hora de organizar este tipo de actos. Entonces, pues de alguna manera entendemos que ahora pues que le toca un poquito al ayuntamiento dar salida a esa limitación y organizar en la medida en que se pueda organizar estos actos. Por ejemplo, bueno, entonces va a haber un cambio en la cartelera, en la programación, y cómo va a quedar. Por ejemplo, el cine. El cine, en principio, en marzo, repito que es un cambio. Luego en abril veremos por dónde va el tema, pero en marzo lo que hemos pensado es cine como tal el último fin de semana, es decir, el 25 de marzo. Eso sería igual que antes, una película para niños a las 4:30 y otra a las 7 para mayores. Entonces el cine quedaría el último domingo y luego el primero y segundo domingo, pues ahí buscaríamos un poco de diversidad con todo tipo de actos. Bien, o sea que ahí el papel de las asociaciones se verá pues muy reforzado y bueno, pues tendrán un programa, un calendario en el que, bueno, pues desde el ayuntamiento también se les echará un cable, ¿no? Sí, porque bueno, es al final las asociaciones, no nos cansamos de decirlo, hacen una labor pues muy muy buena durante todo el año organizando diferentes actos, pero bueno, pues en la situación en la que estamos, pues entendemos que es muy difícil, para una asociación es muy difícil organizar más de uno o dos actos al año. Entonces, bueno, pues creemos que podemos, desde el ayuntamiento podemos impulsar un poquito el ámbito cultural, y pues tenemos ahí el Don Iván Aretoa, que es un sitio idóneo para ello, y es un poquito pues buscar esa diversidad, sí, de actividades. Bueno, no todos los municipios como Orozco tienen la suerte de contar con un areto, ¿eh? Sí, o sea que. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues el objetivo es un poquito explotarlo y no solo con cine, pues con más actos. Bueno, tenemos ya esa puntualización de cómo puede quedar, cómo va a quedar, de hecho, la programación durante el mes de marzo. Por ejemplo, ya tenemos, me imagino, algún acto previsto para el primer fin de semana, el segundo. Sí, el primer fin de semana es el 4, el domingo día 4. Tenemos un espectáculo familiar, Vía Cancásgora se llama, es de la compañía Disparate, y es un poco un espectáculo pues como pues unido al humor, como de malabarismo y bueno, pues de diferentes modalidades. Eso sería el día 4, y luego el día 11 de marzo, también a las 6 de la tarde, que no sé si lo he dicho, el día 4 y el día 11, los dos días sería a las 6 de la tarde, hay un monólogo, Cruzadas Cotidianas se llama, es del grupo La Trapera y la actriz es Cristina Castillo. Eso sería un poquito esos dos actos, el día 4 y el día 11 a las 6 de la tarde, y luego ya el 25 de marzo sería la sesión de cine como se ha venido haciendo hasta ahora. 4:30 de la tarde para niños, Viaje al Centro de la Tierra 2, y a las 7 para adultos, Los Descendientes. Sería un poquito la cartelera que hemos confeccionado para el mes de marzo. Bueno, pues Don Iván Aretoa, que de alguna manera podemos decir que se solidariza con la cultura, que tampoco lo está pasando nada bien, sí, y es que tenga su espacio, por ahí. Claro, que tenga su espacio, y vamos a ver si todos poquito a poco pues vamos superando este bache, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Sí. Porque, bueno, en fin, vamos a ver. Bueno, y aparte de eso, hay que recordar que este viernes también han organizado los de Berbach Cultura de Orozco una actividad, Canta Tabernetan, perdón, que bueno, que va a dar mucha vida también. Estos están también dando mucha vida, ¿no? Al fin de semana en Orozco. Sí, la verdad es que empezó esta asociación, empezó el mes pasado con esta, pues con este acto de hacer el primer viernes de cada mes, pues un poco así como un poteo así por el pueblo, por los bares, cantando canciones en euskera y tal, y la verdad es que los organizadores estaban contentos con la primera. Pues que bueno, coincidió justo con un viernes que era helador, que no se podía estar en la calle, entonces más que poteo fue pues cantar en un bar. Pero bueno, la idea es ahora que ya empieza a alargar el día y Sí, a sí. mejor tiempo, pues a ver si podemos disfrutar con ellos cantando por los bares. Eso Bueno, es. pues ya ven, pequeñas iniciativas que dan color y dan vida a los pueblos, que serían los pueblos sin las asociaciones culturales, que son las que mueven, son el motor de la vida en la mayoría de los pueblos, por no decir en todos, ¿no? Sí, las estamos muy, muy agradecidos, hacen una labor impresionante. Olavarría es la concejala de Cultura y le toca pues un poco coordinar todo esto en Orozco. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Aiara Irratia. Eskerrik asko. Muy bien, es que de casco a vosotros, Arceli. Agur. Agur.